tiempo que te veo recorriendo mi ciudad. En transporte colectivo o instalado en un local, mucha gente te coloca en un lugar especial. Tienes muchos seguidores, cada día suman más. Pareciera que me sigues a donde quiera que voy. Siento cerca tu presencia, siento que me das calor. Pero ¿quién eres tú que estoy? Solo consuelo das y amor. Solo tu rostro puedo ver, aquel Jesús de Nazaret. Si San Judas quisiera poco tener a Jesús en mi corazón, con la llama de su espíritu encender a mis hermanos con su amor. Si San Judas quisiera como tú también tallar muy dentro de mi piel a Cristo y entregar mi vida a Él como lo hiciste tú por amor. Ya vivo convencido de que tú intercederás al Señor por mis angustias, mis dolores y mi paz. San Juditas, buen apóstol, primo hermano de Jesús, quiero seguir su camino, quiero ya abrazar su cruz. Pareciera que me sigues a donde quiera que voy. Siento cerca tu presencia, siento que me das calor. Pero ¿quién eres tú que hoy solo consuelo das y amor? Solo tu rostro puedo ver, aquel Jesús de Nazaret. Si San Judas quisiera como tú tener a Jesús en mi corazón y con la llama de su espíritu.